Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, y transmite en forma simultánea Radio Nehuen.zonasinergia.com.ar y FM Acuario 97.5 en Leandro N. Alén, en la provincia de Misiones. También saben que nos retransmite por aquí, por La Retaguardia, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20, NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20, por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20 horas. Y sabés que si querés nos podés estar viendo en estos momentos. Entrás al YouTube, al streaming de La Retaguardia Radio, ponés Otras Voces, Otras Propuestas y nos vas a estar viendo allí también en la emisión por el canal de YouTube de La Retaguardia. Bien, operando ahí en La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, nuestro compañero Nacho Álvarez. Aquí quien les habla, Luis Angio, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, hoy no vamos a tener entrevistas, pero sí vamos a charlar un poco. Quiero comentar, quiero hablar sobre dos temas que son, creo, importantes. Uno por lo que se viene, que es en las elecciones a nivel de legisladores nacionales, el 26 de octubre, pero fundamentalmente la participación aquí de las alianzas que se han conformado, que se han cerrado. Ahora el próximo domingo tienen que cerrarse ya con las listas de los candidatos de los distintos partidos. Pero me quiero referir fundamentalmente a La Libertad Avanza y al PRO. Porque tiene que ver lo que pasó en mayo en las elecciones de la ciudad y lo que puede llegar a pasar ahora en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones nacionales. Y esto en un contexto de, bueno, si estaban escuchando el programa de nuestros compañeros Tengo una Idea, hasta hace un ratito, habrán escuchado que también ahí se trató un tema importante de la Ciudad de Buenos Aires con Miriam Godoy, que es del Observatorio del Derecho a la Ciudad, respecto al tema de los cartoneros, quienes para poder llevarse un peso a la casa a veces tienen que andar buscando sobre la basura, como si a todo el mundo le gustara hurgar en la basura, y que el gobierno de Jorge Macri avanza en la criminalización, en la represión a todas esas personas. Y también les paso, por si quieren escucharlo completo, ayer una entrevista en Oíd Mortales con mi compañera Cristina Varela. Entrevistamos a tres feriantes de la feria del Parque Saavedra, donde Jorge Macri ya amenazó que va a mandar a la policía para desalojar a todos los que están allí, que no son manteros, aclaro, son puesteros, porque no están, ni siquiera impiden el tránsito de las personas que van al parque, que van a andar en bicicleta, que van a caminar, que van a hacer compras en las ferias que hay el fin de semana, las ferias municipales, o también en los puestos que tienen allí. Y que Mauricio y que Jorge Macri ya avisó que este fin de semana es muy probable que los vaya a desalojar. Eso significa que seguramente, como hicieron aquí hace unos meses, en el Parque Los Andes, como hicieron en Parque, en el Parque Patricio y en otros lados más, manden a la policía a reprimir, a sacarlos, a robarles toda la mercadería que tienen, y demás, como ya nos tienen acostumbrados. Bueno, pero esto no tiene que ver por algo casual, porque Macri ahora se le ocurrió esto. No, tiene que ver con esto que veníamos hablando y que queremos conversar. Estas alianzas que se están conformando para las elecciones. Y en la otra media hora, estamos aquí por la retaguardia. Quienes nos conocen saben que se transmiten varios juicios de lesa humanidad, y hay 3-4 por día. Entran a la página, al YouTube de la retaguardia juicios, y ahí van a encontrar el organigrama de todos los juicios que ya se han emitido y los que se emiten en el día. Y nosotros estamos transmitiendo también estos días, hoy fundamentalmente también fue otro día de audiencia por el juicio del Villazo, de lo que se llamó el Villazo en marzo del 75. Hoy terminaron los alegatos del CELS con la defensa de sus abogados. Dentro de 15 días van a comenzar los alegatos los defensores de los imputados, de los que están imputados de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Bueno, vamos a ir por eso. Así que, Nachito, si te parece, vamos primero a una primera pauta, hacemos un separador y volvemos para iniciar con lo de Ciudad. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Y bueno, como les había comentado, el tema de la Ciudad de Buenos Aires. Va a haber elecciones. El jueves pasado, creo que fue, se cerraron las alianzas. En la Ciudad de Buenos Aires terminó habiendo una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, de Mauricio y Jorge Macri, los primos, evidentemente, como hicieron en la provincia, marcaron la cancha los de La Libertad Avanza con Karina Milei a la cabeza, y al PRO le dieron un quinto y un sexto lugar en la lista de candidatos, diciendo, o sea, se renuevan 12 diputados en Ciudad de Buenos Aires y los 3 senadores. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires podemos hablar que pueden llegar a tener un lugarcito aceptable, el quinto lugar, un casi seguro un quinto lugar de 12 que se renuevan, si tienen una buena elección, como se viene calculando, podrían llegar a sumar 5 diputados. Y un sexto en la expectativa que tendrá que ver con el sistema DON, cómo se lo reparten. Y de senadores, La Libertad Avanza les hizo pito catalán a Mauricio Macri, al PRO, y no le dio ninguno de los 3 candidatos a senadores titulares. Le dará uno de suplente nada más. Ahora, ¿por qué hablo y digo esto? Porque justamente en el marco de este acuerdo, lo que sí evidentemente tienen en mente, más allá de esto, es cómo van a trabajar en la Ciudad de Buenos Aires. No nos olvidemos que en mayo, cuando fueron las elecciones a legisladores en la Ciudad de Buenos Aires, después del resultado que se dio y cómo iba a quedar compuesta la legislatura después del 10 de diciembre, La Libertad Avanza se había quedado con 13 legisladores y el PRO, que fue con el nombre PRO Vamos por Más, 11. O sea, en total tienen 24. Como partido o como alianza, el que más votos sacó solo, el que más diputados juntó solo, es Unión por la Patria y estamos Buenos Aires de Santoro, que juntó solo, él solo, ¿no? Ese acuerdo solo peronismo, de toda la runfla del peronismo, 20 legisladores. O sea que La Libertad Avanza y el PRO juntos, si bien van a tener en un acuerdo que puedan llevar adelante en la legislatura estos dos partidos, uno más de derecha que el otro, ¿no? O sea que el PRO se va a radicalizar más a la ultraderecha porque va a necesitar los votos para llevar adelante su plan. Pero así todo no va a tener los 31 votos que venía teniendo siempre el PRO, fundamentalmente hasta hace 3 o 4 años, para tener la mayoría absoluta que se necesitan 31 votos. ¿Esto qué significa? Que tanto el PRO como La Libertad Avanza van a tener que hacer acuerdos para llegar a los 31 votos. La UCR Revolución, que es el de Lustó, se quedó con 5 legisladores. Volvamos Buenos Aires, que es el gran derrotado en esta elección que hubo en mayo, de Rodríguez Larreta, tiene 3. Confianza Pública, 2, que es la Coalición Cívica y un par de partidos más. El MID, más de derecha que el MID tampoco se puede decir, tiene 2. Compromiso Republicano Liberal, también de derecha y Transformación, 1 cada uno. O sea que van a tener que hacer acuerdos, hay que ver. Aquí hay votos que ya prácticamente La Libertad Avanza y el PRO las tienen asegurados, que son el MID, Compromiso Republicano Liberal y Transformación. Por supuesto, a cambio de algunas cosas. Porque serían 24, 26 y 2, 28. Le faltarían 3. Aquí hay que ver qué papel va a jugar Rodríguez Larreta. Porque Rodríguez Larreta puede ser que en este momento, al haber perdido ya su lugar y haber caído estrepitosamente en las elecciones del 2023 y tener 3 diputados nada más, va a ser el socio menor de los negocios cuando él era el socio mayoritario de la Escribanía Larreta, ¿no es cierto? Pero bueno, allí va a haber que esperar cómo se baraja edad de nuevo. Pero lo que sí hay que hablar es, a partir de ahora, ¿qué es lo que nos espera? Por ejemplo, yo el otro día, en el diario Tiempo Argentino, Martín Suárez hace una nota donde, por ejemplo, plantea que la alianza entre el PRO y la Libertad Alianza es en la Ciudad de Buenos Aires, va a girar fundamentalmente en función de un mayor ajuste, recortes y despidos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Jorge Macri se va a supeditar a la política nacional que viene llevando adelante Javier Milei a nivel nacional. Ajustes. En ese sentido, significaría recortar parte de la planta laboral del Estado. También reorganizar puestos de trabajo con una reducción de entre un 12 y un 15%. Esto, según Martín Suárez, dicho por un asesor de la jefatura del gabinete. Por ejemplo, en el sector educativo analizan realizar transferencias presupuestarias de los institutos de formación docente a la UNICABA. Y varios de los recursos de los profesorados pasarían a la Universidad de la Ciudad. Acá hago un paréntesis porque me llegó un comunicado justamente de ADEMIS donde comentan que se realizó una reunión abierta de docentes de educación especial aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En rechazo a la reforma y contra el vaciamiento de docentes de conducción y de los equipos interdisciplinarios de las escuelas de educación especial. Además rechazan la resolución 860 porque desmantela las escuelas de educación especial y además porque Jorge Macri lo está imponiendo en forma antidemocrática, ¿no? Donde además comentan que hubo falsos argumentos diciendo que tuvieron participación los docentes en toda esta elaboración. Bueno, por supuesto plantean que van a seguir luchando contra el vaciamiento de estas escuelas de educación especial, promoviendo la unidad con el resto de toda la docencia porteña. Hemos hablado ya también hace poco respecto al tema de incluso de la reducción de las escuelas de jornada simple para pasarlas a jornada completa en forma arbitraria, burocrática, sin consulta a la comunidad educativa, ni a los a los padres, ni a las madres. Entonces, el documento de ADEMIS, entre otras cosas, dice que se resolvió elaborar una carta a las familias para continuar la unidad y la lucha de toda la comunidad educativa. Un nuevo pronunciamiento, volante y afiche, una carta dirigida a docentes de escuela de nivel. Y además difundir entre las compañeras afectadas por la reforma la nota elaborada por los abogados de ADEMIS como recurso legal para rechazar los traslados arbitrarios, realizar una publicación por el Día de la Educación Especial y un saludo a las y los docentes, impulsar un petitorio que rechace la resolución 860 y exija su derogación, llamar a participar de la reunión a la comisión de primaria, promover la unidad y lucha con las escuelas de educación que están afectados por la misma normativa, ¿no? Con el EOE, participar y convocar a la asamblea abierta de ADEMIS para ver de mandatos que haya para realizar una medida de fuerza en la semana del 18 de agosto, coordinando nacionalmente. Y después dice, mandatar consultas sobre realizar un paro el día que se trate el veto a la ley de la emergencia en discapacidad, convocar una nueva reunión abierta para la semana del 25 del 8. Bueno, esto es lo que yo comentaba, ¿no? Por ejemplo, en la parte educación, lo que viene avanzando Jorge Macri. Pero también en materia sanitaria, lo que se planteó es la imposibilidad, o sea, la no incorporación de personal en enfermería y en otras profesiones en el área de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y sí hablan de la posibilidad de efectuar una baja de contratos en algunos de estos sectores, tanto educación como en salud. Y además hablan de mandar una serie de baterías de proyectos para presentar en la legislatura y propuestas políticas que habría que implementar rápidamente, desde los retiros voluntarios y despidos en varios ministerios, congelamiento paritario, como se hace en Nación, y recortes en dos áreas específicas, como dije, salud y Nación. Recuerdan ustedes que hace poco, después de las elecciones de mayo, Jorge Macri, yo no sé si fue en una conferencia de prensa, en un comunicado, donde dijo que él se iba a dedicar ahora, en estos meses, a hacer una reestructuración de todo su gabinete, ¿no? O sea, donde iban a proponer, fundamentalmente quizás, achicamiento de las estructuras del Estado, de ministerios burocráticos, pero eso lo que seguramente va a conllevar, como ya lo hizo Javier Milei en La Nación, a la reducción de servicios, muchos servicios, de los cuales, como lo hicieron con el Garrahan, como lo hicieron con la ley de discapacidad y demás, los que se perjudican son las personas de menores recursos. Entonces, ajustes en educación, salud, restricciones en subsidios habitacionales, también, se habla de casi la mitad, y control de varias licitaciones públicas que también van a quedar supeditadas a posibles cancelaciones, o sea, suspensión o paro de las obras públicas, o que estén en ejecución, o las que se vayan a realizar y que estaban pendientes de realizar. Así que lo que digo es, la prueba de esta alianza, que en los hechos ya se venía dando hace unas semanas, se vio en las últimas movilizaciones, en las últimas dos, tres movilizaciones de estos últimos 15 días, donde, si bien hasta ahora, quien mandaba el operativo de represión era Patricia Bullrich con el Ministerio de Seguridad de la Nación, y la policía de la ciudad, quienes recorríamos, cubríamos todas las marchas, veíamos a la policía de la ciudad 4 o 5 cuadras en los alrededores, con sus motocicletas allí montando en dupla para reprimir, grupos de policías con esos chalecos celestes que llevan, que van a la salida de las marchas, fundamentalmente las desconcentraciones, los alrededores, que es donde se producen las detenciones, porque salen a la pesca para meter preso a cualquiera, como lo han hecho siempre, pero siempre actuando en forma separada, sin mostrarse. Siempre se ha mostrado la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería, la Policía Aeroportuaria, ¿no? Pero en estas últimas movilizaciones vimos concretamente a la Policía de la Ciudad ya actuando en la última marcha, como reprimieron incluso a nuestros compañeros y compañeras periodistas, ¿eh? Se vio tranquilamente, de distintos medios alternativos, de medios gráficos, canales de televisión, movileros. O sea, eso ya estaba marcando una pauta de un cambio de época en las movilizaciones, en un cambio de situación, donde Jorge Macri o dijo, para estar te quiero demostrar que yo también puedo hacer lo mismo, o Bullrich le dijo, si vos querés ser parte de este acuerdo, también poné la cara en todos lados, no la pongamos nosotros solos y no la queremos poner nosotros solos. Entonces, ahí está el tema, y está bien clarito. Y en este acuerdo hay todavía algunas cuestiones, que es lo que comentaba, cómo se van a ir conformando las alianzas de los distintos bloques, porque, por ejemplo, La Libertad Avanza va a venir a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a querer imponer bajas de impuestos, ¿no? Por supuesto, a las fortunas que hay en la Ciudad de Buenos Aires, baja de los ingresos brutos, y ya lo comenté por lo que dije recién, hace un ratito, querer imponer una especie de ley bases para la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con todo lo que eso implica. Recorte, ya lo dije, de salud, de educación, evidentemente despidos, cambios en las relaciones laborales. Obviamente, aquí el gran jugador del lado de los trabajadores es el Sutegua con Amadeo Noras Coyenta, que siempre es oficialista de todos los gobiernos. Entonces, lo más probable es que él no salga a enfrentar esto. Desde el lado de la educación, UTE siempre miró para otro lado, fue débil y nunca ha movilizado tanto. Quien lo ha hecho fue la ADEMI, generalmente siempre ha estado a la cabeza de las luchas, de las denuncias y de la oposición. La UTE se la escucha muy poco, no se sabe por qué, teniendo en cuenta además que es el gremio mayoritario. O quizás sí sabe uno por qué, porque tiene una, porque es parte del, de la CETERA, que a su vez la CETERA Nacional depende o es parte de la mayoría del SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, con Baradel a la cabeza, que es alguien que le está dejando pasar a Kicillof todas las políticas en educación, de bajos salarios y demás, como ya sabemos. Y es la similitud que hay entre Baradel en el SUTEBA con la conducción de la UTE aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y en salud, por supuesto, también el gremio mayoritario, que es la Asociación de Médicos Municipales, donde también es otro gremio fuerte dentro de los profesionales de la salud, médicos, que también siempre, en general, caen bien con todos los gobiernos, con tal de ellos poder acomodarse, poder hacer su quintita. Y, por otro lado, que tenemos la Federación de Profesionales de la Salud, que son todos aquellos y aquellas profesionales de la salud en la Ciudad de Buenos Aires, no médicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, bioquímicos, farmacéuticos, bueno, todas las kinesiólogos, todas las especialidades nutricionistas que aglutinan en los hospitales públicos, que sí, en general, si no son mayoritarios dentro desde la grilla de profesionales de la salud, e incluso enfermeros que vienen en una pelea histórica para que se los reconozca como profesionales de la salud, ahí va a jugar también un rol hasta dónde se van a oponer, ¿no? Y el peronismo, ¿cómo va a jugar? Porque supuestamente se entiende que va a jugar como opositores. Eso no es ninguna garantía, porque ya en otras oportunidades, cuando el PRO no tenía la mayoría absoluta, los 31 votos entre ellos y sus alianzas más fuertes, más de una vez le votaron a favor. En este caso hay que ver cómo se arma, pero es una alerta, hay que pensarlo. Y, bueno, por supuesto, impedir que también dentro de las elecciones ahora nacionales se impida que tengan una representación más importante dentro de la candidatura, dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Los representantes de Buenos Aires, insisto, se renuevan 12 diputados y 3 senadores. Bueno, Nachito, no sé si tenés ahí los temas. Vamos al primer tema de la Delio Valdés y volvemos. Inocente, me has contado tu manera sufrir, y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a como te el tiempo las heridas ya se pudieron curar. Ahora dime qué se siente al ver al otro llorar. De penurias e ilusiones no me voy a alimentar. Es por eso que hoy despierto me vuelvo a levantar. Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta queriendo suplicar que te perdone, mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad. Y esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte, pensando en por qué no puedo amarte ni quererte. Otras propuestas, y como había comentado al inicio del programa, vamos a comentar un poco el tema este de entre tantos juicios que la retaguardia está llevando en la transmisión todos los días de la semana prácticamente. Uno de ellos es el del Villazo, que tiene que ver con una gran represión que se dio en Villa Constitución, allí en el año 1975, de una lucha sindical entre la burocracia de la UOM de ese momento, de Lorenzo Miguel, con un sector combativo del sindicalismo, venía también de las luchas del Cordobazo, ¿no? Y otros que se habían dado y que se estaban dando desde el 73 en adelante. Tenemos que recordar que en esa época, 73, 74, 75, gobernaba el peronismo, primero con el general Perón y María Estela Martínez de Perón de vicepresidenta, luego de la muerte de Perón el 1 de junio del 74, queda a cargo Isabel Martínez de Perón, donde ya con Perón en vida se venían produciendo hechos de violencia, hechos de represión, de asesinatos, de torturas y secuestros a cargo de las organizaciones de las 3A, de la CNU, Comando Nacionalista de la Universidad, Comando Nacionalista Universitario, también el Comando Libertadores de América, que funcionaba en Mendoza, en Córdoba, todos ellos, con gobierno, con apoyo estatal, eran parapoliciales, que actuaban fundamentalmente reprimiendo, secuestrando, torturando y asesinando a todos aquellos dirigentes sindicales o luchadores sociales que se enfrentaban a la política de derecha que ya había implementado el gobierno de Perón primero y de Isabel después. Terminan en las elecciones en Villa Constitución. La lucha sindical hizo que la UOM Nacional, con Lorenzo Miguel, interviniera la UOM de Villa Constitución. Ahí funcionaban fábricas importantes metalúrgicas como Asindar, Metcon, Matecon, Metcon otras menores, pero la más grande era Asindar. Asindar en ese momento, su presidente, su jerarca máximo en la conducción de Asindar era José Alfredo Martínez de Oz. En el directorio estaba Alcides López Aufrán, un general también que cuando se da el golpe y Martínez de Oz pasa a ser ministro de Economía de la dictadura de Videla, queda López Aufrán a cargo de la conducción de Asindar. Pero antes, la gran lucha que se llevó adelante en Asindar y en toda Villa Constitución hace que Lorenzo Miguel tenga que ceder y llamar a elecciones. Eso fue en marzo del 74, da un plazo de 180 días para convocar elecciones, creyendo que podían armar todo su aparato burocrático y paraestatal para quedarse con la seccional Villa Constitución. No fue así. En noviembre del 74, Alberto Piccinini, junto con otros dirigentes sindicales combativos, antiburocráticos, antipatronales y de izquierda, conforman la lista marrón, ganan por el 67-68% de los votos y le tienen que dar la seccional. A partir de ahí comienza un proceso de represión que se termina consolidando el 20 de marzo de 1975, donde tanto las fuerzas policiales como de seguridad, policiales de la provincia, la Policía Federal, la Prefectura y, como dije, las bandas armadas de las Tres A, empiezan con una cacería indefinida de arrestos, de asesinatos, de secuestros, donde la empresa Asindar tiene una parte muy importante de responsabilidad porque le cede a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas de represión toda la información necesaria para ir apuntando directamente uno por uno a todos los dirigentes y a todos los activistas y a todos los obreros que estaban en esa lucha contra... ahí se da toda una pueblada, un pueblazo que se llamó El Villazo, porque toda la población de Villa Constitución salió en defensa de los trabajadores, pidiendo por lo que estaba sucediendo, comités de huelga y demás. Bueno, hubo muchísimos testigos en todo este tiempo. El juicio empezó en noviembre del 2023. Uno de los hechos es tratar la responsabilidad de, por ejemplo, el ex jefe de personal de la metalúrgica Asindar, que era Rodolfo Pellegrini, y otro jerarca de Asindar, era llamado Toralbo, además de, las fuerzas de seguridad. Hay 22 imputados con vida, ¿no? Porque eran más, algunos fallecieron. Hay 22 imputados con vida y las víctimas son más de 60, testimoniaron todos. El tribunal no permitió, por ejemplo, a la retaguardia que se transmitieran las audiencias de todos los testimonios, pero sí que se empezaran a transmitir todas las audiencias que significaban los alegatos, que empezaron por los alegatos de las querellas, ¿no? Empezaron querellando la APDH de Rosario, luego la Fiscalía, posteriormente apeló la UOM de Nacional, cosa muy, muy extraña en el sentido de que hoy la conducción de la UOM plantea, bueno, querer justicia por esos hechos, cuando sus antecesores como Lorenzo Miguel y Ricardo Otero, que era el ministro de Trabajo de Isabel Martínez de Perón y que mandó a reprimir a todos los trabajadores, era parte de la UOM Nacional de Lorenzo Miguel. Después también apeló la Liga Argentina por los Derechos Humanos y terminó apelando también hoy el CELS. Creo que me estoy olvidando de alguno más de los que apelaron, pero no importa. El 25 de junio, el lunes 25 creo que es, comienzan los alegatos de las defensas. De las defensas de los imputados. Yo quiero ahora pasar un fragmentito de un documental que una gran documentalista, María Llobis, ha hecho respecto a todo el proceso de las luchas del 66 hasta el 76. Son dos documentales, ¿no? Es un documental que tiene dos partes, que es 66-76, parte 1, es Insurrección Obrera y Estudiantil, Revolución. Y 66-76, parte 2, Contrarrevolución. Estos documentales lo pueden ver en YouTube, porque María los liberó para que se puedan ver en YouTube. Son largos, tienen casi 2 horas y media cada uno, pero yo ahora extraje un fragmentito de una parte donde declara Alicia Ruescas, que es la hija de uno de los asesinados por las Triple A, y donde sin ningún prurito dice lo que yo comenté hace un ratito, ¿no? Las responsabilidades políticas, que lamentablemente en este juicio no hay nadie de los responsables políticos que estén en el banquillo de los acusados. En este caso, recordemos que las dos personas que siguen en vida del gobierno de Isabel Martínez de Perón es justamente Isabel y Carlos Rucauf, que era ministro del Interior en ese momento. A ninguno de los dos se lo llamó ni siquiera para testimoniar. Vamos a ver si lo podemos escuchar y lo vemos, porque creo que tenemos el video también para pasarlo. Bueno, la idea de todo esto era sembrar el terror. Sembrar el terror, y lo peor, que era terrorismo de Estado, porque estábamos en plena democracia. En esa época estaba Isabel Martínez de Perón. O sea que esto es grave para el peronismo. Estamos en juicio hace ya 47 años. Y es difícil que se haga justicia. ¿Y por qué? Porque esto sería una mancha negra para el peronismo. Y tendrían que hacer una mea culpa de todo esto. Y no lo van a hacer. Pero al menos que quede registrado en la memoria que esto sucedió en el año 1975. No estábamos en una dictadura militar, sino que estábamos en plena democracia. Y Perón sabía todo esto. Y dejó explícitamente todo escrito para que esto sucediera. Y sembrar el terror, lograron sembrar el terror. O sea, cada 5 personas mataban a una familia entera. Y hasta el día de hoy, en esos pueblos, sobre todo en todo el cordón industrial, desde Rosario hasta San Nicolás. Estoy hablando de Asindar, Mara, Tomet, con La For, en Ingenio Ledesma. Ahí pasó todo esto que le estoy contando, y ocurrió en la misma fecha. Estamos hablando año 1975, como digo, en plena democracia. Eso es gravísimo. Por eso que no se hace justicia. Pero bueno, si la justicia no se hace, acá estamos sembrando memoria. Y que la memoria quede grabada para las futuras generaciones. La represión del 20 de marzo del 75 es tan planificada y sistematizada que es la prueba piloto de lo que fue el golpe de Estado y el terrorismo de Estado un año más tarde, con el golpe militar. Ahí escuchábamos entonces a Alicia Ruescas, y también, bueno, seguía con otras declaraciones de otras de las víctimas, pero está muy claro, lo que dice Alicia Ruescas. El peronismo no quiere, no quiso, y creo que solo la lucha va a ser que quiera reconocer que fueron parte de lo que hoy las querellas, todas las querellas de todas las partes involucradas, pidieron que se considere a esos crímenes, a esos asesinatos, como crímenes de lesa humanidad. Vean el documental, busquen el documental Insurrección Obrera y Estudiantil, parte 1 y parte 2, 66-76, es muy importante porque habla la historia de lo que también decía Ruescas. No solo Villa, sino las grandes luchas con la masacre de La Plata, por parte de la AAA, el operativo Independencia con Bussi en Tucumán, y tantos otros que hoy, por lo menos en muchos de esos casos, desde aquí, desde La Retaguardia, estamos llevando a dar a conocer qué está pasando con esos juicios. Habrán visto que ya habla después de 47 años, porque este documental hace 3 años ya que se hizo. Han pasado 50 años, 20 de marzo de 1975, para no olvidar, para no olvidar, y quedémonos con lo que han pedido todas las querellas. En forma unánime han coincidido de pedir la cadena perpetua para los dos responsables, los dos jerarcas de Asindar, Roberto Pellegrini y Toralbo. Y después, por supuesto, también hay muchas coincidencias, prácticamente a todos los demás se les pide 25 años a muchos de ellos, jefes de inteligencia del área de San Nicolás, exoficiales de la Guardia Rural Los Pumas. ¿Por qué? Porque la otra de las cosas que está comprobado es que Asindar le había dado, a partir de noviembre del 74, a las fuerzas represivas y de la policía de la provincia, un lugar dentro del predio de Asindar que se llamaba el albergue de solteros, para que así ellos lo usaran como centro clandestino. Y ahí, como muchos testimonios se han dado en este juicio, han dicho que estuvieron allí detenidos, estuvieron allí torturados, estuvieron allí presos, algunos hasta después asesinarlos, y otros después mandados a cárceles como Rawson o como en Coronda, ¿no? Así que bueno, quería terminar esto y solo decir ahora, ya haciendo un paréntesis, saludando allí a quienes nos están escuchando en las radios amigas, a Nachito Álvarez en la operación técnica. Ustedes siempre escuchan que nosotros, tanto en Oíd Mortales como en Otras Voces, Otras Propuestas, pasamos un spot de Tiempo Argentino, el diario cooperativo, un diario que fue recuperado por sus trabajadores después de una quiebra fraudulenta de unos delincuentes que eran dueños del diario, y hoy están pidiendo asociarse para poder seguir manteniéndose. Este spot lo pasamos y les digo a quienes nos escuchan en cualquier lugar del país, adhiéranse, asóciense, sean parte de este proyecto, van a tener acceso al diario en papel los domingos, como lo tengo yo, y después tener acceso al portal, a distintos beneficios que tienen quienes están asociados y ayudan a poder seguir manteniendo, como también ustedes siempre leerán en nuestro portal de La Retaguardia, que también pedimos el apoyo y el aporte a La Retaguardia para poder también seguir dándoles la información que no le dan otros medios. Así que bueno, es cuestión de hacer quizás un esfuerzo para que tanto La Retaguardia como Tiempo Argentino, dos medios independientes, autogestivos, puedan seguir funcionando y estar junto con ustedes. Bueno, Nachito, me voy, gracias, hasta el martes. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Esta parte solo fue mentir.